Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ataque de Israel a una escuela en Gaza deja a 100 muertos. Nota de la jornada. Más de 100 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas ayer en Gaza, en un ataque de Israel contra la escuela Al-Tabaen, Tel Aviv afirmó que el edificio albergaba a combatientes palestinos. Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre luego de que la víspera había anunciado que aceptaba reanudar las negociaciones para alcanzar un alto al fuego con Hamas. Y bueno, aquí hay voces de civiles que dicen, hemos sido desplazados 15 veces. Somos civiles y no somos responsables de esta situación, dijo Mohamed Abden, habitante de Gaza, al tiempo que Ahmed Al-Nahar, otro vecino de Yan Yunis, la mayor ciudad del sur de enclave palestino, se unió a ese clamor y gritó airado, no más humillaciones. Detengan esta farsa. Uno de los ataques aéreos en Yan Yunis alcanzó la casa de la familia Abu Muammar, bombardeo que provocó la muerte de un periodista televisivo, su esposa y sus tres hijas. A su vez, el ejército israelí indicó que libró combates subterráneos en esa orbe, donde sus tropas centraron diversas operaciones, dicen, contra los Hamás. Tras la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, mostró ayer su respaldo a la propuesta de Egipto, Qatar y Estados Unidos para que Israel y Hamás reanuden durante este mes las conversaciones con el fin de parar los enfrentamientos, aseguró la vocera del organismo Florencia Soto, y dijo, cualquier movimiento que acerque a las partes a un alto al fuego es bienvenido para nosotros, dijo, interrogada sobre la posición de la ONU ante dicha propuesta. En tanto, el jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Haney, reiteró ayer al nuevo líder político de Hamás, Yahya Sinwar, el compromiso de Teherán, y cito, de vengar la sangre del asesinado Ismail Haniyeh, víctima de un ataque atribuido a Israel. Y el Centro de Emergencias del Ministerio de Salud libanés detalló que varias personas resultaron heridas. Beirut presentó una hoja de ruta para una desescalada entre Israel y Hezbollah a fin de que las partes cesen cualquier tipo de acción, dicen, provocativa. Israel lanza un nuevo ataque contra Khan Yunis. Ola de ataques aéreos mata al menos a 21 palestinos mientras aumentan las tensiones. Un ataque con aviones no tripulados en el Líbano, afirma un funcionario de Hamás. Nota de Los Angeles Times. Las tropas israelíes lanzaron un nuevo asalto el viernes en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, apuntando a los combatientes de Hamás, que según los militares todavía operan ahí. a pesar de las repetidas ofensivas, mientras los mediadores estadounidenses, cataríes y egipcios renovaron su presión para que Israel y Hamás alcancen un alto al fuego. Las órdenes de evacuación israelíes también provocaron otro éxodo de palestinos de los distritos orientales de Khan Yunis, muy destruidos, a donde muchos acababan de regresar hace menos de 2 semanas después de la última incursión del ejército israelí en la ciudad en julio. Una ola de ataques aéreos israelíes en la ciudad el viernes mató al menos a 21 palestinos, dijeron los médicos del Hospital Nasser de la ciudad. Los bombardeos israelíes también continuaron azotando el centro de Gaza el viernes y los cuerpos de 8 palestinos, todos mujeres, niños, niñas, llegaron al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa tras una andanada de ataques aéreos que afectaron la ciudad de Deir al-Balá y el campo de refugiados de Nuseirat. Y en medio de altas tensiones a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, un ataque con aviones no tripulados israelíes alcanzó el viernes una camioneta en la ciudad libanesa de Sidón, matando a un funcionario de Hamás identificado como Samer al-Aj, informaron los medios estatales del Líbano. La explosión envolvió en llamas el coche de al-Aj justo en las afueras del extenso campo de refugiados palestinos de Ein Ilwe, donde los medios libaneses informaron que él supervisaba los asuntos de seguridad. Israel confirmó que apuntó a al-Aj, describiéndolo como un alto comandante de Hamás y acusándolo de reclutar militantes para atacar a Israel. Y en la Franja de Gaza, uno de los ataques aéreos en Khan Yunis alcanzó la casa de la familia Abu Muammar y mató a un periodista de la televisión palestina, su esposa y sus 3 hijas. También otro ataque se estrelló contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Mawasi, una comunidad costera justo al oeste de Khan Yunis, que el ejército israelí ha designado como zona humanitaria, matando a un periodista del canal de televisión Al-Aqsa, dirigido por Hamas, y a otras 5 personas. Una tercer ataque aéreo tuvo como objetivo un automóvil en Khan Yunis. Miles de personas habían huido de la ciudad desde el jueves, llevando artículos de primera necesidad como pequeños cilindros de gas, colchones, tiendas de campaña, mochilas y mantas. Es al menos la tercera vez que las fuerzas israelíes lanzan una incursión importante en Khan Yunis. Y los ataques de Israel en Gaza han matado a más de 39.600 palestinos, herido a más de 91.700, según funcionarios de salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes. Más de 1.9 millones de los 2.3 millones de habitantes de Gaza, antes de la guerra, han sido expulsados de sus hogares, huyendo repetidamente para escapar de las ofensivas. Ghazi Abu Daka, uno de los evacuados, dijo que él y su familia han tenido que huir del este de Khan Yunis 4 veces. Dice, y cito, "todos los días hay guerra, todos los días hay cohetes", afirmó. "No hay ningún lugar seguro en la zona oriental y ahora estamos desplazados en las calles y no sabemos a dónde ir". Yasser Abu Al-Yan, otro evacuado, dijo que fue desplazado unas 6 veces del área de Beni Seheila, al este de la ciudad. Dijo que no se llevó nada, excepto a sus 2 hijas. Dijo, todo se ha ido. Shurafa escribe para la prensa asociada y el periodista de la prensa asociada Basen Murrow en Beirut contribuyeron a este informe de Los Ángeles Times.

contigo. ¿Qué tal? A nombre del taller y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México, en esta ocasión nos hizo el favor de recibirnos aquí en su taller el maestro Jesús Gordillo Estrada, que nos va a compartir su historia, su trayectoria como maestro en el oficio de la alfarería. Él hace principalmente cazuelas. Pero como siempre, antes de continuar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos y amigos paisanos que nos hacen el favor de ver y escuchar del otro lado de la frontera. Y también a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por hacer posible esta transmisión, esta plática que vamos a tener en voz del Maestro Jesús. Maestro Jesús, pues en primer lugar quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y también porque nos gustaría que escuchar tu historia dentro del oficio de la alfarería. ¿Nos podrías contar y dar tu nombre primero? Gracias, maestro, y bienvenidos. Mi nombre es Jesús Gordillo Estrada. Soy alfarero aquí de Metepec, Estado de México. Del barrio del Espíritu Santo. Del barrio del Espíritu Santo. Sí. Entonces, maestro Jesús, ¿cómo fueron tus inicios o por qué fueron? Bueno, todo empezó con mi abuelo, Juan Estrada Tenanguillo. Fue el que nos inculcó este oficio de la alfarería. Él se dedicaba más que nada a hacer cazuelas y fue el que nos involucró en todo este bello oficio que es la alfarería. Ya después, con el paso del tiempo, mi mamá también se dedicó a lo mismo y por consecuente mi hermano, José Antonio, y yo también agarramos el oficio, el cual ha ido evolucionando. Tal vez en mi caso, a veces sí hacemos cazuelas, ollas, platos, pero a veces ya se le pone otro estilo diferente, otra forma, otro detalle diferente, sin que se pierda el origen de la alfarería, pero sí siendo con diseños más contemporáneos, de cosas que tal vez nos inquietan más, tanto en la decoración como en las formas de las vasijas o de las piezas, para igual darles una frescura en el diseño y un toque especial que las vuelva un poco únicas y diferentes. Sí, sí, porque aquí en el barrio del Espíritu Santo es una de las familias que quedan todavía, ¿verdad? Porque ya hay pocas. Sí, ya hay pocas. Yo creo que aquí en el barrio como pues unas 3-4 familias. Ya están en peligro de extinción. También resaltar que todavía somos de los talleres que todavía horneamos con leña, con madera, la cual da un toque especial a las piezas, un color diferente. Hay piezas que se hornean con gas y tienen un acabado distinto. A veces hasta los mismos compradores se dan cuenta cuando una pieza es de gas y una pieza es de leña. Y también como resaltar esa parte ritual, porque al fin y al cabo el hornear un horno con leña es desde los ancestros. Y todavía, lo rescatemos es importante. Sí, porque dices tú, el hornear con gas y hornear con madera, pues hay una diferencia, porque con la madera sale otro color, ¿verdad? Uh-huh. Y con el gas sale todo uniforme. Todo uniforme. Sí, ¿verdad? Y también lo más importante es que todavía utilizan la creta, ¿verdad? Como originalmente se hacía, o esmalte también. Actualmente también ya implementamos el esmalte libre de plomo. Uh-huh. También somos ya de los pocos talleres aquí en Metepec que tenemos esa facilidad de tener un horneado tradicional, que es con la greta, y también tener un horneado con esmalte libre de plomo. Aquí en estas dos partes es importante rescatar como técnicas de antes con la greta y también como proponer este nuevo esmalte que es más funcional para muchos comercios y también pues nos da otras ventajas también. ¿Y qué tiempo dura una quema de esmalte y una quema con grieta? Porque el esmalte es más duro, ¿no? Para cristalizar. Hay dos tipos de esmalte, que hay uno que es más más blando. Sí. Y tal vez pueda, una quema más o menos dura aproximadamente 4 horas, 5 horas. A veces depende, en este caso que todavía reunimos con madera, a veces depende mucho de la madera, porque hay una madera que tiene la flama más fuerte o más intensa y eso agiliza el horneado. Hay una madera que es un poco más bofa y tarda un poco más en subir la lumbre o alcanza la temperatura. Más o menos la temperatura del horno está entre los 900 a 950 grados para que tenga esa cristalización del esmalte. Y también dependiendo de las bocas, ¿verdad? De los hornos, ¿no? Porque sí. Hay hornos de 2 bocas y hay demás. Sí, aquí nosotros tenemos un horno de 2 bocas, pero hay compañeros que sus hornos son de 4 bocas, sí. O hasta 6. Sí, sí. ¿Y es grande? Sí, también depende de la capacidad. Aquí nosotros el horno tal vez le caben unas, no sé, dependiendo de los tamaños, entre cazuelas medianas, chicas y grandes, entre unas tal vez 150. Pero hay hornos que las cazuelas tienen capacidad como hasta de 300, 400. Más grandes. Sí. Sí, y atrás de ti, ¿quién sigue? Pues yo creo que pues los sobrinos o tal vez algunos primos y tal vez yo creo que las nuevas generaciones también como algunos vecinos o compañeros del pueblo. A veces está esa inquietud y yo los veo que a veces damos talleres o entre las mismas pláticas aquí con los colegas y con los vecinos hay también mucha inquietud de estas nuevas generaciones que vienen y ya ven ese proceso de tal vez la tradición y la evolución en tanto los acabados y como en las formas. ¿Y cómo ves sobre lo de las ventas? ¿Hay bastantes o está un poquito mal? Pues sí, está un poco flojo en las ventas, ha bajado un poco, tal vez está por los ciclo de clases y todo. Están muy gastada la gente. Pero ahí va, yo creo que esto se va a componer y así tal vez cada año, estas pausas. Es lo mismo, ¿verdad? Pero siempre nos reponemos y esperemos que sigamos. Sí, porque la temporada fuerte es a fin de año, ¿no? O en las fiestas, o en qué. Sí, ya empieza entre septiembre hasta fin de año, es todo lo que viene del Día de Muertos, septiembre, Navidad, sí, ahí las ventas se mejoran. Pues sí, pues ya escuchamos aquí al maestro Jesús, que nos dio una pequeña introducción de lo que es su trabajo, ¿no? Pero pues como siempre el tiempo es muy importante y pues en otra ocasión seguiremos platicando con él y con algunos miembros de su familia. Entonces, pues yo le agradezco aquí al joven Jesús que haya aceptado la invitación y pues también quiero agradecer a Radio Santana por habernos permitido hacer posible esta transmisión en voz de aquí del maestro Jesús. Muchas gracias a usted, gracias a Radio Santana, un saludo a todos los paisanos y a todas las personas que nos escuchan o nos pueden ver después. Los esperamos aquí en Metepec, en el Barrio del Espíritu Santo, en el taller Barro Utópico. Tienen las puertas abiertas para cualquier explicación o cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias. Adiós. La jardinera. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar medio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.